Borse Caribe, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, buenos días. Bueno, en el último pleno han aprobado usted una subida de impuestos, una subida del IBI. ¿Cuál es bueno, por lo menos la ha aprobado el ayuntamiento? No sé cuál es la opinión de su grupo y su posicionamiento sobre este asunto. Bueno, no, nosotros fuimos el único grupo que estuvimos totalmente en desacuerdo con esta subida que se planteó y se aprobó con el voto de los demás grupos, ¿no? Y además estuvimos en desacuerdo, que es lo que vamos a seguir haciendo durante toda la legislatura. Entendemos que el momento es difícil, los ingresos han caído drásticamente en el ayuntamiento, pero también creemos que hay muchos gastos que en este momento se deben de eliminar, pues son gastos, a nuestro entender, superfluos y no estrictamente necesarios. Entonces, entendemos que no se puede agravar más la economía de las familias subiendo el IBI o antigua contribución, cuando mantenemos unos gastos que a nuestro entender son fácilmente suprimibles. Estamos hablando de, bueno, pues hay muchas partidas, ¿no? Tenemos desde una partida, bueno, este año todavía hemos tenido durante 2 años 18.000 euros para que pase aquí la Vuelta Ciclista al País Vasco. Entendemos que es demasiado, todos estos tipos de gastos se deberían de quitar. También tenemos unas partidas muy importantes pues para ir a Nafarro, a la fiesta de Nafarroañés, o al Kilómetro AC, o el Leivialdia, que son actividades que salen fuera de Amurrio, que no benefician para nada a los habitantes de Amurrio, y otros tipos de gastos pues tenemos que quitar. También tenemos unas subvenciones para un programa llamado Herbalagún, por ejemplo, pues que es para que un grupo de gente de Amurrio se junte por la tarde y principalmente, bueno, pues se vaya a tomar vinos y a hablar euskera. Que está muy bien que hablen euskera, está muy bien que se junten y está muy bien que hablan por la calle en euskera, pero yo creo que eso se puede hacer sin ningún coste para el ayuntamiento, que se junten y que hablen en euskera, que es estupendo, pero que el ayuntamiento no le suponga una cantidad importante. También tenemos otras partidas que yo creo que se pueden suprimir, ¿no? Pues, por ejemplo, las ayudas a hijos, no todas, pero sí es verdad que hay hasta personas que cobran 48.000 euros. Yo creo que alguien que cobre 48.000 euros no debería de recibir ayudas por nacimiento de hijos. O ahora, por ejemplo, pues nos ha planteado la creación de un mapa toponímico en 3 dimensiones. Bueno, que cuesta muy bien, pero es que cuesta 15.060 euros. Yo creo que ahora no se puede hacer este tipo de cosas, ¿no? O otra. Nos han planteado comprar un aparato para digitalizar las películas en el teatro, porque el aparato solamente cuesta 83.000 euros y luego hay que hacer obra para instalar ese aparato. El teatro es relativamente nuevo, tenemos otro aparato para reproducir las películas y todo ese tipo de gastos pues tendremos que suprimirlos antes de que nosotros aprobemos ninguna subida de impuestos a los vecinos. Tienen también el tema de presupuesto, supongo que lo tendrán casi casi ya a la vuelta de la esquina, ¿no? Los presupuestos del año próximo. Bueno, eso nos dicen, pero a nosotros desde luego no nos han presentado todavía ningún borrador. Es verdad que como este año han estado prorrogados, para el año siguiente tienen que estar aprobados para antes del 31 de diciembre. Se nos está echando el tiempo encima, pero porque es largo de su elaboración, su estudio y el plazo de enmiendas, y luego hay que llevarlo a una comisión, y luego hay que llevarlo a un pleno, y se tiene que publicar, y luego tiene que entrar en vigor, y todo eso tiene que ser antes del 31 de diciembre. Ustedes han... Entonces, yo creo que se está demorando mucho la entrega a los grupos del borrador de presupuestos para que lo podamos estudiar, presentar las enmiendas y consultar todas las dudas que nos surjan, ¿no? Presupuestos que tendrán que ser austeros. Ustedes me imagino que apuestan por ahí, por la austeridad, ¿no? Nosotros apostamos por No la queda otro remedio, vamos. austeridad, es que no queda otro remedio. Se prevé que los ingresos del FOFEL de la Diputación disminuyan un 10%. Los ingresos por tasas y licencias de obras no es que hayan caído mucho, sino que prácticamente han desaparecido. El Ayuntamiento de Amurrio ya no tiene nada que vender. Hasta ahora hemos vendido algunas lonjas que había por aquí, algunos garajes, pero ahora mismo pues creo que hay algunos pinos y 2 garajes, el resto pues ya se ha vendido, ¿no? Entonces no queda más remedio que sean austeros. Pero yo creo que hay unas partidas que deben de bajar más que otras. Y tampoco es verdad que hasta el momento tampoco veo esa sensación que nos hemos puesto coloquialmente, como decimos, las pilas y hemos a rebajar y a eliminar, como digo, ¿no? Actividades o unas actividades, unos gastos que nosotros entendemos prescindibles totalmente. Bueno, pues veremos a ver esos presupuestos de 2012 que tendrán que ser austeros con esos recortes ya anunciados por parte de las administraciones, llegarán menos dineros a los municipios. Montse Canibe, portavoz popular en el Ayuntamiento de Amurrio, muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias a todos, adiós, buenos días.